La idea de esto es que tenemos algunos jóvenes que no se aplicaron la vacuna y poderles aplicar su vacunación en esta ocasión acudiendo a las distintas planteles educativos. No es que sea la jornada la de segundas dosis, porque la jornada de segundas dosis vamos a aplicarla a partir de la próxima semana. El lunes vamos a estar ya informando dónde van a estar los puntos de vacunación para aplicar las segundas dosis. Estas son jornadas de rezago en los planteles para los jóvenes que no suplicaron su primera dosis aún.